Dios mío, cuando dice Hilda Lizarazu y sopla el viento, el frío viento, me hace acordar al fin de semana. Vamos a cambiar de tema, estamos ahora con 14 grados, una humedad del 60%, nos vamos hasta 25 de mayo, vamos a dialogar en esta mañana con la doctora Victoria Borrego. Buen día, Victoria. Buen día, Carlos, y buen día a tu audiencia. A mí también me hace acordar. Al fin de semana. Estuvimos en el aniversario de la localidad del Valle. Ajá. Durante el sábado, realmente, bueno, se convocó toda la comunidad, pero el viento y la lluvia eran tremendos. Y ayer domingo, en el aniversario de la localidad de Pedernales, afortunadamente no llovió, pero el frío era considerable. Sí, se sentía. Los chicos todos adentro, los pibes, ayer, porque era terrible, el sábado también. Victoria, bueno, la pregunta obligada, obviamente, es cómo está la situación de 25 de mayo luego de los ciento y pico de milímetros que cayeron en toda la región. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, estamos trabajando mucho en lo que te diría, lo que es la red caminera, la troncal. Ajá. Que es extensísima, está muy bien y está transitable. Te estoy hablando desde el Valle hasta Ernestina. Ajá. Te estoy hablando al día de hoy. Hay una cortada muy importante en el camino a Berraondo, pero se hizo un desvío, por lo tanto se puede pasar tranquilamente. Y de los lugares donde tuvimos mayor complejidad es en la zona de Araujo y Baudrid, que hay mucha agua en el pueblo, y luego hubo una complicación en Gobernador Ugarte. Como para que se ubiquen, el agua estaba a unas poquitas cuadras de la plaza principal. Upa. Ahí se evacuaron algunas personas de mayor edad, pero se está trabajando como para poder solucionar, y obviamente que hay agua como en toda la zona, pero en lo que se refiere a troncal, está todo transitable con este desvío que se efectuó en el camino que va paralelo a las vías, desde 25 hacia Norberto de la Riesta. Uh-huh. Se ha trabajado bastante, y el viento este del fin de semana ha cooperado mucho para que secara, y claro, Esperemos que esta semana sea una buena semana para seguir trabajando. Hay que seguir trabajando en Araujo, que es complejo poder sacar el agua porque no tiene un cauce como para poder escurrirla, y Baudrí, como te decía. Uh-huh. Y después hay que trabajar más fuerte en lo que es Norberto de la Riestra, todos los caminos aledaños a Norberto de la Riestra. Victoria, el día pasado estuvo el ministro Arlía en Roque Pérez, y allí estuviste dialogando con él. ¿Qué cosas te pudiste traer? Sí, realmente fue una reunión y un encuentro muy fructífero, donde Juan Carlos Gasparini fue el anfitrión. Sí. Y yo debo decir, realmente, la actitud de, bueno, conocidos por todos por Chinchu, ¿verdad? Exacto. Tiene una actitud realmente destacable en cuanto a su generosidad, Gasparini. Nosotros realmente hemos sido, los 25eños, la zona, muy, muy beneficiados. Venimos tramitando desde hace mucho tiempo atrás, no solo desde el gobierno, sino entidades, vecinos. Vos que transitas has visto el paso a nivel. Uh-huh. Que hay en la 51 bajando. Sí. A Norberto de la Riestra. Uh-huh. Realmente es calamitoso, peligroso. Bueno, esa obra ya la teníamos adjudicada desde antes. La adjudicataria fue una empresa de ahí de Saladillo, Bruno Construcciones. Uh-huh. Que fue la adjudicataria de ese paso a nivel y el de Saladillo, por un valor de 3 millones de pesos ambas obras, y estará comenzando, si Dios quiere, en los próximos 15 días, y realmente eso es muy importante, porque, como te decía, es muy peligroso para la seguridad de la gente. Es un trabajo que va de 100 metros para cada lado de la vía. Esa obra estaba de antes de la reunión con el ministro Arlía. En la reunión con el ministro Arlía se abrieron sobres de licitaciones, y en concreto para 25 de mayo es reparación de la ruta 51 en el tramo que va de 25 de mayo a Saladillo, y la ruta 30, que son 31 kilómetros. Uh-huh. Y la ruta 30, que abarca el norte del partido, que realmente está en una situación de deterioro muy importante, que serían 45 kilómetros. Uh-huh. Así que realmente estamos muy conformes y agradecidos a que hayan prestado esta decisión, hayan tomado esta decisión política y también el esfuerzo económico para poder reparar esta parte de red caminera, que es muy importante, muy transitada y que realmente está en situación de alto peligro. Esto sale con, esto se lo financia la provincia de Buenos Aires con un fondo creado que sale del pago de los impuestos de las patentes. Ajá, con eso se financia. Con eso financian las obras la provincia de Buenos Aires. Y claro, de acuerdo al deseo del ministro, que es lo que estuvimos conversando, y también con la ingeniera Patricia Tombesi, que es la nueva administradora hace unos meses de Vialidad Provincia, que es una persona que conoce mucho la zona. Hace años que viene transitando la zona, venía de carrera, y eso es muy importante también, y muy predispuesta. La idea del ministro es poder estar en obra en el segundo semestre del año, y eso realmente es muy importante, porque luego de la licitación viene la adjudicación, después la firma de contrato con la empresa adjudicataria, y luego el proyecto para desarrollar las obras. Perfecto. Y lo que 25 de mayo, obviamente, lo que nosotros planteamos, que es una preocupación desde cierto punto de vista, pero una alegría desde el otro, y te lo explico, es la continuidad de la Ruta 40. Ajá. Es desde la 51, el primer tramo, hasta Martín Berraondo, para luego poder hacer el segundo tramo y poder unir 25 de mayo con Norberto de la Riestra con pavimento. Esa obra es financiada por el Gobierno de la Nación, tiene un 52% de ejecución, y al ser una ruta provincial, la ejecuta la provincia de Buenos Aires. Claro. Las empresas adjudicatarias son Contrumex y Marcalva, y la alegría está en que todos los certificados que le debían a la empresa, la deuda que era muy importante, se ha ido abonando, y eso significa que la obra va caminando. La otra alegría es que la obra tiene un 52% de ejecución. Y quedó un compromiso de la administradora de poder tomar contacto con el administrador nacional para ver cómo podemos, la empresa está preparada como para seguir trabajando, y lo que esperamos es la liberación de los fondos de Nación a Provincia para que se pueda continuar, pero la alegría es que al haber sido abonada la deuda estamos como para poder continuar una obra que realmente es muy importante para poder unir el norte del partido. Victoria, a ver si sumo 2 más 2, con esta ruta, los 25eños podrían salir hacia la 205, por ejemplo, yendo por Riestra y después por la ruta 30, ¿no? Con el primer tramo no, con el segundo sí. Con el segundo, sí. Exacto. O sea que y podríamos tener una unión con el norte, que hoy nos separan 50 kilómetros de tierra. Claro. Y que realmente a veces es una gran barrera para lo comercial y para muchas otras cuestiones más. Claro, exactamente. Para nosotros sería muy importante. Victoria, el viernes en conferencia de prensa hubo el anuncio de algunos proyectos enviados al Consejo Deliberante de 25 de mayo, entre los que se destaca un plan de recupero de deuda pública. ¿De qué sí. se trata esto? El último plan de recupero de deuda pública nosotros lo sacamos en el 2010 y este es el último hasta por este mandato que se va, durante este mandato que se va a mandar. El recupero de deuda pública es darle una posibilidad a todos los contribuyentes morosos de las casas municipales para que se puedan acoger a un plan de pago y cumplir de esa manera con la responsabilidad de estar al día con sus tasas municipales. Te estoy hablando de servicios sanitarios, público, uh-huh. vial, todos los derechos de construcción, con un plan con alguna quita de interés y beneficiando siempre y respetando y agradeciendo al buen contribuyente. O sea, el capital se debe pagar todo y la quita puede estar dada en algo del interés. Para poder recuperar, porque las tasas están, el importe de las tasas están subvaluados de acuerdo a todo el impacto inflacionario, y realmente consideramos que los importes que existen hoy de las tasas municipales son hasta irrisorios. Una persona hoy paga por agua por día entre un peso y 3 pesos. ¿Un peso y 3 pesos? Por día. Ajá. Un peso al mínimo y 3 pesos al máximo por día. Y hablar de agua, me refiero a todo el servicio de agua corriente para que lo utilicen para todos los fines, la construcción de nuevos pozos, el mantenimiento de toda la red de agua corriente, los análisis correspondientes, todo el personal que está a cargo, o sea, realmente la planta depuradora, o sea, es un costo que mantenemos, es un servicio con buena presión y muy buena calidad. Uh-huh. Y luego, servicios públicos, es mucho más deficitario el servicio, porque todo va cambiando. Claro. Y lo que era servicios públicos unos años atrás, hoy se ha cambiado, hoy tenemos una planta de separación de residuos, trabajando en una disposición final, todo el sistema de poda que lo estamos trabajando, y la tasa es entre un peso y dos pesos por día para cumplir con todos los servicios públicos que se refieren a barrido, limpieza, mantenimiento de calles de tierras urbanas, canales urbanos, la recolección, que nosotros aquí la hacemos 6 días en la planta urbana, la hacemos 6 días de los 7, y hasta en feriados. O sea, son costos terribles, ¿no? Son costos altísimos. El servicio más deficitario que tenemos es el servicio de servicios públicos. Claro. Entonces, hacer una gran campaña de recupero, luego vamos a pasar, de acuerdo a los resultados, a una instancia de apremio, o sea, una instancia judicial, claro. Pero siempre respetando a quien tiene capacidad contributiva. Jamás vamos a hacer una acción judicial ante un contribuyente que no tiene capacidad como para hacer frente a las tasas. Ese sería uno de los proyectos que enviamos al Consejo Deliberante y esperamos que el cuerpo lo pueda aprobar como para ponerlo en funcionamiento antes de las emisiones de las próximas tasas. Perfecto. Tuvimos una pequeña interrupción de unos segundos en la transmisión, pero bueno, no cambió el contenido de lo que estábamos dialogando. Victoria, ese recupero de deuda pública va a ayudar también al resto de los proyectos, por lo que veo, porque hay un proyecto de incremento salarial para los municipales también. Y te diría que no es que ayude, es necesario, claro, es fundamental. Claro. Es fundamental porque, como te decía, los costos se incrementan. Por ejemplo, el año pasado, en lo que se refiere a insumos hospitalarios, el hospital de aquí, como sabes, es municipal, sí. Tienen una variación promedio del 51%. Y teníamos un estancamiento en lo que es obras sociales desde el año 2009. Que ahora ¿Las obras sociales le deben al hospital? La deuda es una deuda que se va moviendo. Ajá. No es como la deuda antigua, pero lo que pagan, sí, por cada, por una internación, había pagos de 30 pesos por día. Claro. O sea, no se cubre ni casi la comida del internado. Claro. Empezaron a moverse, la superintendencia ha movido los importes, pero realmente están alejados. Y la administración municipal, o sea, la municipalidad, viene financiando al sistema de salud desde hace muchos años. Uh-huh. En este año van 9 millones de pesos para que confeccionen su presupuesto, y el año pasado se le giraron 5 millones de pesos. Y también con otras cosas extras, como por ejemplo con la nueva ambulancia. Claro. Una muy linda ambulancia de alta complejidad que hemos adquirido recientemente con recursos municipales para que esté aquí en el hospital municipal. Uh-huh. Hay un proyecto para comprar más también, ¿no? Más ambulancias. Es por leasing. Claro. Tenemos aprobado por el Consejo Deliberante un leasing para 3 ambulancias. 3 ambulancias más, claro. Estamos tratando de gestionar porque, como es de conocimiento público, el sistema de leasing del Banco Provincia está volcando en este momento todos sus esfuerzos a equipar al sistema de seguridad. Uh-huh. Pero bueno, estamos insistentemente tratando, claro, de que estas ambulancias sean habilitadas. Tampoco movería tanto a los 600 millones que está planteando el gobernador, porque estamos hablando de 1 millón de pesos para las 3 ambulancias. Victoria, hablando de seguridad, ¿no? Ha sido 25 de mayo el centro últimamente de atención debido a los diferentes movimientos que hubo en la departamental, en la distrital. ¿Cómo está todo ahora? Yo creo que estamos ante una etapa nueva. y como toda etapa nueva, obviamente estaremos observando y estaremos viendo el desarrollo, pero hay que darle el tiempo para el desarrollo. Lo que sí puedo decir es que realmente la posición, más allá de la situación que se está viviendo a nivel provincial y nacional, sí, que realmente es lamentable, alarmante, es muy triste como el nivel de violencia que se está viviendo, pero por un lado yo agradezco me tranquiliza que el gobernador lo vea, tome cartas en el asunto y no lo niegue, eso es muy importante. Y después debo agradecer la posición que ha tenido el ministro Granados con el jefe de policía Maskin para con 25 de mayo, porque la situación que nosotros vivimos no tiene correlato, afortunadamente, con las situaciones que vemos a diario que están ocurriendo en otros lugares de hechos delictivos muy violentos. Sí, y la verdad que en ese contexto, el tiempo y la dedicación que le han dedicado a no solo al gobierno, sino a toda la comunidad del 25 de mayo ha sido muy importante. Estuvo el comisario general Maskin en 25 de mayo, puso en funciones al nuevo jefe departamental y al nuevo jefe distrital, y ellos pusieron en funciones al nuevo jefe de la comisaría primera y también de la comisaría segunda. Y ya en enero se había efectuado el cambio del jefe de la patrulla rural. Yo creo que esto es un oxígeno en la fuerza y las indicaciones son muy claras. Y lo puedo decir porque fueron efectuadas en mi presencia. Es mucha presencia en la calle, mucha atención a la gente, es mucha investigación, y el pedido que había hecho 25 de mayo desde el gobierno un tiempo atrás, bueno, hemos tenido una buena respuesta y vamos a tener una subdelegación de investigaciones. Ajá, ya estamos acondicionando el lugar para eso, y también algo que es fundamental para nosotros y para el gobierno de Central es tener una oficina de narcotráfico trabajando acá en 25 de mayo, porque la droga ha llegado a todos los lugares y diferenciamos muy bien lo que es el adicto, quien consume, que es una enfermedad y debe ser tratado como tal, que quien vende, que es un delincuente, y tenemos que hacer un fuerte trabajo que se venía desarrollando, pero creo que hay que intensificarlo en lo que es estupefaciente. Porque no es lo mismo un delito con alguien que ha consumido que con alguien que no ha consumido. Puede tomar características mucho más violentas. Entonces, ahora, discúlpame, ahora con la nueva etapa, todas las víctimas de robos van a ser convocadas nuevamente, y la predisposición del departamental es estar visitando a cada una y tener una entrevista personal también desde distrital. Maussan Pez, el departamental, y Grosso, el distrital, como para poder escuchar, porque es muy importante poder escuchar a la gente. Es importante que le resuelvan el delito, pero es muy importante que se sientan escuchadas y que se sientan contenidas. Y lo que nosotros necesitamos como gobierno municipal y como comunidad es que la policía recupere la confianza y que recupere la autoridad, que en estos últimos meses, porque fue una cuestión de 4 meses nomás, yo siento y creo que la comunidad lo siente de esa manera, se había perdido. Esto está incluido dentro del proyecto presentado en el Consejo Deliberante de Cooperación Económica con la Policía bonaerense, creo yo. Es otra cosa. Desde que estaba el ex ministro Casal, comenzó una cooperación que son convenios de logística, donde el intendente de distritales, que así acá es policía distrital, no comunal, como puede ser el caso de Roque Pérez o de Alvear, donde el gobierno provincial financia los móviles. Ajá. Y el municipio se hace cargo de abonar todo lo que es reparaciones y combustible. Y nosotros en ese sentido ya tenemos 8 vehículos nuevos que se han distribuido en los diferentes destacamentos del interior y acá en la ciudad cabecera, y el que acabamos de enviar al Consejo Deliberante para una camioneta Toyota para la patrulla rural. Tengo pedidos de los oyentes, como es habitual. Creo que hay un tema que es muy recurrente, cada vez que salís al aire, que es el famoso pedido del tren. Bueno, mira, te comento. Para nosotros también es una preocupación. Y como lo he dicho, no solamente desde el punto de vista de lo que sí significa para el transporte de la gente, sino lo que significa para desde lo emotivo, lo histórico, para todos los pueblos del interior. En este momento no hay vías. Claro. No podemos tener tren si no hay vías. Claro. Nosotros lo que estamos trabajando en que haya vías. El tren, en lo que se refiere a lo operativo, depende de Ferrobaires, provincia de Buenos Aires. Lo que depende de infraestructura, o sea, las vías, los rieles, depende de Nación, que está a cargo del ministro Randazzo. Nosotros estamos haciendo las gestiones para poder avanzar sin desconocer las otras grandes y preocupantes y de gran envergadura económica que está llevando adelante el ministro, porque para nosotros es importante volver a tener el tren. De acuerdo a la evaluación que hizo Ferrobaires, por la cual decide que no corra el tren, porque no lo considera seguro, estaría en una situación mediana de seguridad desde Constitución hasta 25 de mayo. Y de 25 de mayo hacia el sur del partido, directamente no puede correr el tren. Hay sectores, y los he recorrido yo, donde directamente no tenés rieles, no tenés vías. Entonces, no podemos pedir, el coche está pedido, un coche liviano, pero el coche liviano podría llegar a ser un trayecto y no podemos garantizar la seguridad. Entonces, si la empresa que opera el servicio no libera el recorrido del tren, no lo hace por una cuestión de desgano, de desidia, es porque no está en condiciones para que la gente sea transportada seguro. Y nosotros no podemos estar diciendo, aquí tienen el coche para estar transportándose y después que ocurra un accidente, como tantos accidentes que han ocurrido. Pero estamos trabajando para el fondo de la cuestión, para recuperar las vías para todo el trayecto desde Constitución hasta el sur, hasta Bolívar. Yo creo que Bolívar está haciendo sus gestiones también, no han resultado hasta ahora positivas, ¿verdad? Claro. Victoria, también hay pedidos de erradicación de empresas, ¿no?, en el sector industrial de 25 de mayo, algo que es auspicioso también. Recordemos el último, el tornado que había quedado, era realmente la foto que había. Claro, sí. Yo estuve recorriendo después que vi las fotos y era una cuestión increíble el desastre que había hecho el viento. Bueno, ahora ya por lo visto la gente se está animando y por lo que creo hay pedidos, ¿no?, de instalación de empresas. Sí, la empresa, es bueno decirlo, la empresa que la nave que fue el galpón, que fue más afectado, que no le servía a la empresa como para reconstruir, realmente fue muy generoso porque donó parte de esa chapa para poder darle solución también a vecinos. Ajá. Que en sus viviendas habían quedado sin techo. Fue muy generoso en ese sentido. Sí, afortunadamente tenemos pedidos para nuevas radicaciones de empresas que están radicadas en 25, pero que pretenden ampliar su ámbito de empresarial y estamos avanzando en lo que es la ampliación del parque industrial. Es todo un inmueble que llegaría hasta la ruta 46. Entonces tendríamos un parque industrial realmente con una superficie realmente importante. Eso se ha demorado porque es una sucesión, pero se está trabajando en conjunto entre los herederos, los futuros empresarios que se quieren radicar, y si Dios quiere, prontamente estaremos trabajando desde el municipio para hacer todo lo que es la diagramación de las calles internas y poder avanzar en la ampliación del parque. Y en este momento el pedido que tenemos es una hormigonera, que es una ampliación también de la empresa Germano, que tiene un gran desarrollo aquí en 25 de mayo, en Pedernales y también en Saladillo, y creo que es un aporte importante para el sector industrial la instalación de Germano en el parque. Ahí está. Victoria, como siempre, un placer y esperemos que no haya baches tan largos entre charla y charla y poder estar en contacto más asiduamente, porque realmente es un placer charlar un rato como siempre contigo, así que bueno, gracias, el agradecimiento. Carlos. Yo dejo el teléfono abierto, cuando gustes estoy a disposición. Muchísimas gracias por el contacto. Un saludo. Saludo enorme. Nos vemos. Chau, chau. Ahí estábamos con la doctora Victoria Borrego en esta mañana, charlando sobre la actualidad veinticinqueña, temas directrices, ¿no? Seguridad, proyectos en el Consejo Deliberante, recupero de deuda, también radicación en el sector industrial, cosas que tienen que ver con el acontecer.